vida sin buscar. 10:53, seguimos en este Entre Mate y Mate de lluvia, que son los que más nos gustan. Vamos a pedir al equipo de infraestructura de la radio que nos arme una ventana en algún momento acá. Sí. Porque nos quedamos como con muchas ganas, ¿no? Hay que mirar para allá. No, para allá no. ¿Y dónde? Allá. Una casa. ¿Dónde tenemos ventana? Una cámara. Una cámara. Ahí nos transmita acá lo sí, que... Ahí está, hay una pantalla acá. Ahí que... está, una pantalla gigante y que nos, no sé, nos proyecte. Que la gente salude. Sí. Bueno, nos podemos ir a hacer, en realidad está todo como para ir a hacer radio allá, la ventana aquella. Bueno, está programado en algún momento. Sí. Está bueno eso, ¿ves? Me gusta. Sí, bueno, esa que habla es Dora Nafterson, que tal como ¡buen día! Bueno, me gusta esto. Porque se teletransportó. Radio, sí, porque la radio vio una vez, se saluda acá, pero la gente dice, entró alguien. ¿Qué pasó? ¿Quién entró en casa? ¡Mira! Acá nos dice Agustín, ni sueñen con ventana, a ustedes les toca el encierro. Sí, y bueno, así es la cosa. Por lo menos que nos saquen los grilletes de vez en cuando. Que bueno, para que, a veces sí. Para poder sí. ir al baño. Por ejemplo, no, llego justo al baño. O sea, bueno. Las cadenas llegan. Menos claro, se desactivan justo cuando termina el programa y ahí podés ir al baño. Antes no. En el baño tenés que empujar porque duerme ronco allá. Lo tenés que correr un poco y ahí lo tengo. Bueno, Dora, vino temprano hoy. ¿Qué? ¿Estás preocupante? Sí, me echaron. ¿Ah? Sí, pues fue una cosa así media rara, me sentí como fuera de contexto porque terminaron la sesión y yo me quedé como escuchando porque seguían hablando y me hacían con los ojitos. Sí, espera, último momento. Echaron a la corresponsal de una radio, sí. No me dijeron directamente, me hacían esa cara, ¿viste? Cabeceando. Claro, te toca irte. Sí. Así ¿por fue. Qué tenía que irse? Porque iban a hacer una sesión cerrada. ¿Eso se puede? Pregunto yo. Debe ser que sí. Va. Bueno, ¿por qué tema? No, una cosa bueno, cerrada no, para la prensa, ¿por qué tema lo dilucido así desde afuera? No porque lo hayan dicho. Hay un tema muy fuerte que tienen que tratar, que es el tema del transporte. Sí. Que lo tienen en comisión, punto 8, hace un montón. Y el señor que tiene el transporte hace lo que quiere. De 20 pesos llevó a 25 el boleto. Sí. Y bueno, en esta semana, porque pasó de 15 a 20 el lunes. No, de 15 a 20 había pasado. Bueno, 25. No sé, me dijo... De 15 a 20. Bueno, sí. Se equivocó la gente de prensa municipal, que me lo encontré en la esquina y me dijo eso. Bueno, capaz que ahora lo pasó de 20 a 25, no sé. De todas maneras, no lo puede hacer así. No, mínimamente tiene que pedir al Consejo Deliberante un aumento, digamos. Claro, hacer la formalidad. Lo que pasa es que no tiene ningún tipo de regulación, porque tiene un convenio precario. Ah, me voy, sino... Exactamente. Es como los fondos buitres. Exactamente. Ah. Dice, 25 el que va a la toma, nos dice Lili. Ah, no, ¿viste? 25, mango. Sí. 50 para sin ir. Respetar a los discapacitados. O sea, hace lo que quiere. Hacé lo que quieras. Sí. Bueno, supongo yo que ese tema van a tratar y por eso se quedaron tan seriamente todos. ¿Y pero por qué? Porque no? Están todos, porque venimos de varios jueves que no está todo la troupe. Sí. Que tiene que el estar. Plantel el completo. El plantel completo. Otro tema que tenían que tratar, que lo dejaron pendiente el jueves pasado, es el tema de agregar un día de comisión, porque no lo podían decidir, porque tenían que estar los otros. Sí. Me comentaron que, bueno, es un tema que hablaron el martes. Otro tema que tienen que terminar de hablar es el tema del basural. O sea, tienen temas para charlar. Estaría bueno que lo cerraran en comisión y trajeran las conclusiones los jueves, que es el día que nos tienen que comunicar a los vecinos qué se hizo. Te digo, el consejo de hoy fue así, una lectura de algo que mandó el Ejecutivo, como un canje de obras de arte por deuda, un pedido de informe al Ministerio de Salud para saber cuáles son los cargos de Aldo Borghi, ¿no? Porque está pidiendo documentación, entonces quieren saber qué cargo ocupa en el Ministerio, a ver si puede hacer esos pedidos de información. Perdón, lo del cambio de obra de arte por deuda, ¿sabe quién es? No dieron el nombre del vecino, pero tiene una carpeta. Sé quién es el artista. Sí. Romelio Rivero. Ah, tiene pinturas. Sí, pinturas. Mm. Un par que quiere canjear por una deuda que tiene con el municipio. Ajá. Bueno, esto porque a lo mejor, el análisis no es si querés donar obra de arte, sino si tenés una necesidad, porque hay mucha gente acá en Capilla del Norte que tiene deudas, claro, que debe el COSO, 7 meses del COSO. Le llevo un dibujito. Y claro, que a lo mejor estaría más bueno evaluar por ese lado, o abrir en todo caso, porque si el municipio hoy está recaudando el 20-22%, no está en condiciones para hacer canje. O al revés, o decir, bueno, che, no estamos recaudando, armemos un canje, dedíquense a trabajar, ponemos mejor las plazas, calles. No estaría mal. Claro. ¿Y qué le parece? Pueden donar árboles para reforestar. Podríamos conseguir vecinos que están capacitados con el tema del reciclado. Por ejemplo. Entonces que informen a los vecinos y que vayan cuadra por cuadra e informando y decir cómo hacer y hacer una planificación de cómo recoger esas cosas de reciclado. Claro. No todo es plata, ¿viste? No, pero ves lo pero esto que yo estoy diciendo es plata, porque es un ingreso, no del billete efectivo, pero exactamente. De servicios o cosas que vos tendrías que pagar igual para que se hagan. Sí. Evidentemente la necesidad de recaudación es tener plata para otras cosas, porque no es por el bienestar del pueblo. Y desde hace años que tenemos puramente unas gestiones, Gustavo Sés también la tuvo, y es un criterio político, lo digo como qué mala persona, no. Un criterio político que es recaudatorio. Claro. No hubo nunca facilidad, no hubo nunca premios, no va por ese lado. Y no, porque castigo. te da la pauta cuando se presenta un proyecto, la parte más grosa es cómo multar. Claro. Yo de pronto, si hiciera un proyecto, lo haría premiando. Sí. Voy con una planillita, en el camioncito, vos hiciste las cosas bien, te hago un tilde, al cabo de un mes te doy un premio, te bajo un 5%, un 2% de tus impuestos. Y al que no lo hace, sigue pagando lo mismo. Entonces, incentivo a que todo el mundo haga una separación de residuos para tener un premio, y nos beneficiamos todos. Por ejemplo, un compre local también, que también podría tener premio y generar. Sí. No hay una responsabilidad sobre la economía local, eso es otro tema. No todo es castigo. Yo creo que los premios funcionan mejor que los castigos. Sí, porque aparte tampoco funciona el sistema de castigo, evidentemente. Si estamos, la recaudación es de 22%, claro, no estaría funcionando. Hay que pensar, no solamente entrar en procuración. Hay que pensar por qué la gente no está pagando. A ver, son muy malos. Porque en algún momento se comentó que la mayoría de la recaudación es de la gente que menos tiene. Uh-huh. Entonces, habría que visualizar cómo es la historia. Porque si los impuestos los están abonando quienes menos tienen, no estaría siendo con equidad la cosa. Claro. Entonces, busquémosle la vuelta. Veamos quiénes viven en nuestro pueblo. Caminemos la calle y veamos la situación del por qué, cómo y cuándo. Pero hoy llueve, Dora. Hoy no va a poder ser. Hoy no. El secretario de gobierno, hoy imputado por la quema del basural, confesó que no conoce el basural. Claro. Imagínese el nivel que podemos llegar hasta. Bueno. Nos pregunta Silvina si hubo reunión en comisión por el tema del basural el martes. Sí, hubo. ¿Pero sí pasaron algún tipo de reporte en el consejo? No, supongo que lo iban a hablar ahora en secreto, porque a mí me dijeron que me fuera. Pero no me dejaron escuchar. No entiendo eso. Yo tampoco. ¿Cómo es? ¿Ciertos temas los tratamos abiertos y ciertos temas no? No lo sé. No lo sé. Yo no hago política, no quiero. Claro. A mí. Politice todo. Claro. Yo lamentablemente no puedo ir a las comisiones porque si no tengo que sobrevivir. Claro. Entonces tengo ese horario ocupado. Me gustaría ir a las comisiones. Bueno, pero están yendo un montón de vecinos. Sí, están yendo vecinos sí. De esta multisectorial que se ha formado para generar un plan más. Sí, más. Yo pensaba que iban a dar a cierto informe. Se supone que el resto de los vecinos que no se puede concurrir, porque aparte hicieron un pedido formal de que no fueran todos, porque si no la comisión es imposible. Estaría bueno que se comunicara lo hablado en comisión, como para que vayamos llevando un cómo va avanzando la situación, porque yo he pasado por el basural, hoy no porque llueve, pero el basural sigue prendido en forma constante, no es que el problema se terminó. No, ahora de hecho van a empezar de golpe, creo que hoy, estos días empezaban con la recolección diferenciada. Pero si no le avisas a nadie. Bueno, ahora iban a empezar a avisar, va a haber un incipiente trabajo que, bueno, esperemos que continúe. El tema es el plan, lo que venimos reclamando, y no es por minimizar lo que van haciendo, sino que porque haya un plan. Claro, no es tan imposible, porque además estas cosas si no se caen a las 2 semanas. Totalmente. Y ya lo hemos escuchado el secretario de Obras Públicas. Mirá, te lo pongo ahora. Grabame esto que estoy grabando. Dale. En 2 semanas, funcionarios municipales diciendo que al final hacemos este esfuerzo y la gente no se para y va todo. O en 1 mes. Porque no hay un plan. Si no hay un plan, la cosa se quiebra en el momento. Pero totalmente. O sea, a ver, yo hoy saco el camión de reciclado que pase por todas las calles de Capilla. Sí. La gente está adentro. No está en la vereda esperando que el camión. O sea, eso tiene que ser programado con día, con horario, que yo sepa que a tal hora pasa por mi casa y yo saco la basura diferenciada. ¿Y cómo se diferencia? ¿Qué y cómo? No sabe todo. Nadie sabe. Digo, a ver, vos capaz que estás metida en la cosa, pero la gente en general, con todos los quilombos que tiene, no sabe cómo se separa. ¿Qué separa de qué? Bueno, el tema, a ver, empecemos por lo fácil, como nos comentaron en una nota que vos hiciste de húmedo y seco. Empecemos por ahí. Hoy viene la gente de Villa María a conversar con empecemos por húmedo y seco. Es fácil diferenciar qué es húmedo, qué es seco. Pero estaría bueno que la cinta de la planta de reciclado funcionara, porque cuando vos pones lo seco, lo tenés que poner la cinta para poder, si no es un trabajo. Sí, no ponga el bolsillo, señora, la cartera, porque no, dice no, seco. No, eso no. Seco, pone la cartera, la señora dice. La billetera, está, tome. Seco, sí. Claro. No es eso, seco. Entonces, pero arranquemos por eso. Una vez que tenemos aceitado, que todo el mundo saca lo seco y lo húmedo, seguimos dándole información a la gente para que se pare un poquito más. Sí, claro. Entonces, vamos de a poco. Sí. A las comunidades les ha llevado 10, 12 años llegar a basura cero. Pero en algún momento tenemos que arrancar. Claro, pregunto, ¿lo húmedo a dónde iría? Hoy. ¿Hoy? ¿Y a qué compostaje va? No, si vos no tenés el tuyo, no yo sé en dónde casa, lo llevan. Por eso claro, digo, hoy si se separa, va al basural lo húmedo. Claro. No hay un compostaje, un lugar. Sencillo de hacer, hoy va a venir. Hay un vivero. Hoy viene la gente de Villa María, la cooperativa, sí, a charlar con los vecinos y vecinas y las organizaciones sociales que están trabajando sobre el tema. Pero también vienen de San Marcos. En San Marcos ya se habilitó hace un año que vienen trabajando. Muy, muy, nos decían los vecinos, digamos, hubo un compromiso y se retrasó mucho. Sí. Lo que hicieron ahora fue la base de lo que va a ser el compost. Un compost comunitario, o sea, donde va a ir todo lo que la gente separa de húmedo. Va a ir a un lugar que, en el vertedero que tiene San Marcos, allí va a tener un compostaje, ¿no? Claro. Es algo para empezar, porque si no, es que, no se puede. Es que todo es comenzar por algo, hagamos algo. Ah, pero están salteando un par de pasos de información concreta. Es que el paso fundamental es informar. No podés arrancar si no tenés la gente enterada de lo que vas a hacer. Porque, insisto, va a pasar el camioncito de lo seco. Pero, a buscar, ¿y qué va a buscar? No, y además, digo, tenés que hacer la cultura del reciclado, uno saber bien, y después focalizar en que vos sepas qué día pasa por tu barrio, qué horario, en qué horario, en qué momento. Che, perdón, interrumpo porque no hemos dado los horarios de corte de luz hoy, ¿eh? Ah, hoy hay corte de luz. Sí, hoy EPEC hay corte de luz. Bueno, ya sucedió en La Banda y Falda del Uritorco hasta las 10:30. A las 11 comenzó, o está comenzando, de 11 a 13, Barrio San Martín y Villa Cielo. Sí. Barrio San Martín y Villa Cielo. ¿Lo harán igual con la lluvia? A las 13 y yo. Porque dice que los cortes son para arreglar no sé qué. Hay que ver si pueden arreglarlo con la lluvia. Sí, puede ser que no lo hagan. A ver, que nos confirme alguien si. Bueno, si confirma, no están escuchando. No. Si te corta. No, pero por ahí la gente, por ejemplo, de La Banda y Falda del Uritorco, ya le cortaron. Capaz que claro. Sí. Porque a las 10:30 terminaba. Así que nos pueden avisar. Ahí nos dice Luciana, que no cortaron la luz en la banda en ningún momento. Bueno, claro. Entonces capaz que no. Puede entonces ser que con la lluvia... Me parece. La otra vez pasó eso. Pasó, que sí. Tenían programado ciertos arreglos sobre algunos transformadores, claro. Y llovió y no, no se no puede. Sé. Por la duda le digo que de 11 a 13 era Barrio San Martín y Villacielo, y de 14 a 18, que a lo mejor si para la lluvia lo hacen, no creo porque van a hacer todo está junto. Está mojado lo mismo. Sí, además tienen que hacer todo junto. Pero bueno, sería Barrio Centro, o 9 de julio, La Flores, Atalaya, El Zapato, Zapato Norte, y hacia el norte, Charbonnier, Quebrada de Luna, Ongamira, El Carrizal y Aguas Claras, hasta las 18. Bueno, seguimos con el consejo deliberante. Lo de turismo. No hay un mango para turismo y no habría plata para la apertura de temporada. No. Sí, está lo que propuso Gabriela Negri es que con tiempo le suspendan la ordenanza que habla de la apertura de temporada. Cuando Rodríguez antes había mencionado que lo que se tiene que hacer es el consejo asesor, que es a donde van a participar la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, y ponerse de acuerdo. Sí. Que era una propuesta parecida a la que en su momento hizo Figueredo. Claro. Lo que hablaban de pronto es que la apertura de temporada siempre es algo interno, es para el pueblo, no, porque se hace en noviembre, o sea que no es para el turismo. Sí, en octubre se ha octubre. Hecho. En algún momento sí no hizo en octubre, otro año no se hizo. Claro. De ninguna forma. Como fin de octubre, por ahí. Sí. Lo que hablaban es de, bueno, hacer en octubre, que es el día de capilla, hacer una muy buena fiesta para todos los vecinos, con músicos locales. Sí. Y no hacer el gasto oneroso que tuvimos en algún momento de traer figuras grandes, porque es interno y esa plata, que no sabemos si está, pero digamos que está, volcarla en la temporada, hacerlo a fines de diciembre, hacerlo en enero, un buen evento para todo el turismo. Ahora, Dora, la semana pasada la concejala Bandini puso en duda también el Festival Alienígena, ¿no? Sí, y en realidad ella hizo un pedido de informe. Sí. No sé cuándo, como se hizo por nota, no se hizo por resolución, son otros los tiempos, así que en algún momento, cuando llegue la fecha del próximo Festival Alienígena, por ahí le contestan. Uh-huh. Qué sé yo, viste, el tema del Festival Alienígena está en dudas desde antes, porque es parte de la denuncia que hizo Unión por Córdoba, hay problema con los pagos, en realidad, claro, mucha irregularidad. Mucha irregularidad, se gastó un montón de plata. Muchísima. Y no está claro cómo se pagó, porque se pagó sin que el Tribunal de Cuentas firmara las órdenes de pago. Sí, supuestamente fue por ese momento del interinato, que se tuvo que poner el presupuesto, un presupuesto salido un poco de los pelos. Sí. Este año también se va a tener que votar antes de fin de año. Sí. En general el presupuesto termina votándose en enero, lo cual es totalmente irregular. Sí. Pero tiene que entrar, entonces ahí el debate seguramente va a comenzar antes. Seguramente. Pero bueno, es mucha la guita que se manejaba ahí. Sí, sí, mucha plata salió para. Y no viene apoyo, eso es porque. Es todo un tema, ¿no? Que se venía tocando. Es que no hay plan tampoco. Vino un apoyo de una plata que se del mismo evento se entregó un cheque así grande para eso. Pero de todas maneras, el cheque grande, no sé si vino la plata. Nosotros nunca vemos la plata. ¿Ah, no? No. Yo pensé que usted la veía. Nosotros vemos los cheques grandes. No, y creo que la retroexcavadora ya. El cheque para la retroexcavadora y las máquinas que se pusieron en la plaza. Los centros vecinales también recibieron un voucher. Los centros vecinales se robaron la plata. No recibieron. Te dan los vouchers para que hagas el cuadrito. Para que anulo la retroexcavadora que estaba yendo al centro vecinal de la gemela. Sí. A ver si había algo. Sí, denuncie. No, llegan los vouchers, esos que hacen grandes en gigantografía y ya. Hasta ahí llegamos. Eso lo hicieron a los centros vecinales, ¿se acuerdan? ¿No? Por eso digo, claro. Que le habían hecho el cheque grandote. Sí, pero después la plata no estaba. No, y los hacen llamar y llamar y llamar y la llamar. La del préstamo para las máquinas, debe ser que sí, porque las máquinas vinieron y los camiones vinieron. Sí. Una cosa, campaña, ¿no? Sí. En esto, lo de turismo, por ejemplo. Tenemos ahora encima la fiesta de la primavera. Sí. A nosotros nos contactó alguien que no tengo idea quién es, que supuestamente está organizando la fiesta de la primavera en el balneario, ¿no? Sí. Para tocar con mucho chi. Entonces dijimos, bueno, plata no hay. Entonces muchas bandas dicen, bueno, loco, o sea, algo. Esto, es decir, ponele que no hay plata, pero algún tipo de algo. Bueno, la promesa es que si vas a tocar, después quedás en la lista para tocar en el Festival Alienígena. Que decís, bueno, qué sé yo, ponele. Un voucher de algo. Un voucher de algo te doy y saco la foto. Después, estamos próximos al Encuentro por el Parto Respetado, que es un una movilización enorme de los vecinos y agrupaciones de los vecinos para traer a directores de hospitales, gente del Ministerio de Salud o Secretaría de Salud. Bueno, todo. No hay mucho apoyo municipal por esta cuestión de que, ay, bueno, no hay plata. No hay plata, pero hay facilidades que puede dar alguna, que otra les da. Pero, por ejemplo, para Matías Di Stefano, que viene en el 11-11 a hacer su mega evento, ya tenemos este alojamiento, ya tenemos todo cubierto, ¿no? Porque, bueno, ahí es foto y demás. Esto, la fiesta para el capillense, para el inicio de temporada. Sí. Que está bien, ponele que lo reveamos y digamos, che, tiene sentido, ¿no? Capaz que hagamos unas patronales, una fiesta de capilla más copada, todo bien. Pero no hay plan, el tema es eso. En otras épocas, mucho tiempo atrás, se organizaba en conjunto entre el municipio y la Cámara de Comercio y de Turismo y todo, se hacía un evento compartido, por ejemplo, para la fiesta de la primavera y se lograba juntar dinero para traer alguna banda convocante o alguna cosa. Se dejó de hacer hace muchísimo tiempo. Pero vos no estás hablando de organización y comunicación. Tenés razón, Dora, qué desubicada que soy. ¿Qué ¿viste? Cosa? Hay que... Te metés en cada cosa. Pero... Dejá de hacer política, Renata. Claro, no hagamos política. Tenés razón. Lo del Encuentro de Parto Respetado no es solo... Que no hubiera plata es una cosa, y como vos decís, se podría ayudar con otras cosas. El problema es cuando se les promete que va a haber. Eso es. Se les dice, sí, va a haber alojamiento... Y después no hay. Y después no hay. Eso es. Cuando vos sabés que no va a haber, digo, porque lo vienen haciendo. Porque es ahora el 20. Sí. Y ya los dejaron en banda en una situación donde habían prometido que sí iba a estar. Sí, que es más complicado, como decíamos. Vos me decís, che, ¿me podés dar esto? No, bueno, veo cómo lo gestiono por otro lado. Pero cuando te digo, sí, probablemente que sí. Después te digo, no, la verdad que no. Y digo, y ves por otro lado que a un evento para el 11 de noviembre ya tienen los alojamientos para las 10, 11 personas que vienen en la comitiva. Y acá vienen, eso, digo, dentro de la salud de Córdoba viene personal jerárquico a brindar un servicio de información, de conocimiento, de experiencia. Y se va a hacer en el hospital. Bueno, por lo menos eso es un paso que debemos reconocer. Eso sí. El año pasado se hizo... En Cultura, les dieron el Salón de Cultura y no fue ni un representante del municipio, ni un representante del Consejo Deliberante, ni un representante del hospital. Me dio ninguneando, ¿no? Digo, uno. No te digo que vaya el director del hospital, ponele. Uno. Vinieron directores de hospital, vinieron gente importante. Digo, hablar sobre la temática. Está claro que es una temática que por ahí les incomoda, no están acostumbrados a que la gente tome la iniciativa sobre ciertas cuestiones que los movilizan y que propongan cosas. Está bien, ponele, son maneras diferentes de mirar. Hoy, en esta situación, por lo menos hay una actividad que se hace dentro del hospital. Bueno, capaz que el director está, capaz que no está, pero por lo menos ya hay una visibilización de que los enfermeros, las enfermeras, el personal que trabaja en el hospital sepa que hay otras experiencias que se vienen realizando, que no es solamente aceptar la donación de los banquitos para el parto, sino, bueno, darles uso. Claro, obviamente. Hay cosas a las que se comprometieron. Bueno, hay que estar como muy, muy detrás porque no hay un plan y, insisto, se denota cierta incomodidad cuando los vecinos y vecinas toman la iniciativa con cuestiones que los movilizan. Vos lo sabrás, Dora, estuviste en la movida del hospital. Sí. Yo, hablando en una reunión con la gente que está organizando este encuentro, decía, bueno, recordemos que hace 2 años atrás teníamos un director de hospital y una administración que era muchísimo más cerrado a todo esto. Hoy no te digo que hay una gran apertura, pero por lo menos lograr que se haga un evento, una charla, un recorrido en el hospital es un avance. Sí, bastante. Pero digo, ¿cuántos otros gestos como estos podrían estar al servicio del pueblo? Es que en realidad tienen que estar al servicio del pueblo. Ah, me parecía. Tenía como... Digo, capaz que... Pero bueno, pero yo no como... hagamos política. No, por yo como me suelo desubicar, viste, dije, capaz que estoy re errada, viste. Sí. No, es correcto lo que decís. ¡Correcto! ¡Correcto! A ver, espérame. Vamos acomodándonos. Yo solamente hago pop. Pop para divertirme. ¿Cómo sigue? ¿Algo más? Detalles. Bueno, pidieron el informe, dije, de Aldo Borchi. De Aldo Borchi. Se habló del Consejo Asesor de Turismo. Lo de Aldo Borchi, que fue como una especie de venganza del pedido de informe de él. No, fue... Sí, va, qué sé yo. O sea, la nota que leyeron es del Ejecutivo, donde la manda al Ministerio de Educación para que les diga cuáles son los cargos. Pero viene después de que él hace un pedido de informe totalmente, del Secretario totalmente. De Planeamiento. Bueno. Sí, sí. Y que dice que se tiene que dirigir a las áreas que corresponde a pedir los informes, como diciéndole por qué vas al Consejo Deliberante. Uh-huh. Pero digo igual, ¿no? Uno como ciudadano puede ir a pedir informes de lo que sea. De lo que sea, sí. Supuestamente la información es pública. Bueno. Supuestamente es abierta. Supuestamente... Bueno, no tanto. No, bueno, si vos vas a pedir informe de algunas cosas, tenés que pagarte las fotocopias. Bueno, ponele. ¿Viste? Eso, bueno. Bueno, pero, ponele, pero digo... Te deberían dar todo lo que pedís. Pero no es así, no. Porque, o sea... La si gente... no te hubieran echado, por ejemplo, claro, si fuera todo tan público. Me hicieron ir, no sé, yo no sé qué iban a tratar secreto. No sé porque no estoy. Y como soy correcta, porque me debería haber quedado a escuchar desde abajo, pero no... La próxima vez te quedas. Me quedo y escucho. Ahí. Digamos que no corresponde, o sea, los que tienen que saber cómo manejarse son ellos. Yo soy un vecino más y debería tener libre acceso al consejo, que es público. ¿O no? Algunos creen, otros no creen. Bueno, con eso podemos... Está bien, ahí se acabó. Está bien. Estuvimos a media hora. Pidieron modificar el decreto que anuncia la fiesta esta de apertura. Dejarlo en suspenso. Dejarlo en suspenso porque si no la hacen estarían incumpliendo la ordenanza que está. Claro. Y es como decir, che, bueno, no estamos como para hacer, no hay un mango. Sí, no en fin, no da.